Es otra cosa, Warren, ¿eh? Pero hay problemas en la transmisión, Flavio. No, no, pero ya está arreglado, ahora estamos todos hablando del equipo. Tenemos que decir que tenemos la amplificación especial de Monóculo en la Plaza de Maldonado. Amigos, un grupo humano importantísimo. Y nos hace señas Perch Rupenian, que está pasando en este momento Pablito Ruiz. Un clásico de Monóculo y de la noche de Punta del Este. Nosotros quisimos... ¡Qué bien que suena! Suena espectacular, realmente. Parece que estuviera en vivo, realmente. Exactamente, pero no. Como decimos, amigos, tenemos un marco más que adecuado, una verdadera fiesta, la que está llevándole Monóculo, un acto que no tiene la solemnidad, la va a tener en su momento, pero mientras tanto queríamos encontrarnos con todos los ciudadanos de este departamento, ¿no? Un acto que apuesta a la descontractura, pero apuesta al compromiso con la patria. Totalmente. Y con ese compromiso están todos nuestros brigadistas que están aquí formados ya, tomando distancia cerca de los mástiles. Exacto. Para el momento en que se dé comienzo a la ceremonia, estar en perfectas condiciones. Tenemos que decirles también, amigos, para quienes no han podido acercarse hasta aquí, que tenemos toda la plaza iluminada a giorno. Totalmente. Lo que es la catedral de Maldonado, donde tocara hasta el mismísimo Piazzolla, iluminada totalmente, con luces, inclusive algunas de colores. Totalmente, con unas gelatinas adelante que le dan un marco de fiesta. También, y también, no está mal conjugar la alegría con los símbolos patrios. La alegría de ser parte de la patria. De sentirse uruguayo. Claro, no es una cosa que pese, es una cosa que da alegría. Totalmente. Esto es un esfuerzo, nosotros estuvimos en contacto esta semana con las fuerzas vivas de Maldonado. Lamentable. Y con las fuerzas armadas también. También con las fuerzas conjuntos. Sí. Tenemos que decir, nosotros habíamos elaborado la hipótesis, pero ahí realmente no se puede creer, en todo el mundo real no está. No vino. Llegó, mandó un telegrama. Que ¿Y no mandó estaba... Ventura? ¿Que es el cahuete? Ventura estaba en los Titanes. Él es gusta, vive en los Titanes, quería venir. Los Titanes en el departamento de Canelones. Exactamente, no quería llegar hasta acá. Un tipo bárbaro, me cae bien, cualquiera de los dos me caen. Son divinos. Son encantadores, pues son alegres como nosotros. Sí. Faltan unos minutos, hay cosas que hay que organizar en último momento. Vemos también una campaña política que está a lo largo de todo el Uruguay, está viviendo este clima político que nosotros acostumbramos a vivir en Montevideo. También vemos que el interior está presente. Como que ha avanzado y ha llegado a etapas de movimiento político. Se cayeron dos focos, que eso por eso provocó un poco la... Cierto, bajó un poco la luz también. Claro, pero hay una cosa que hay detalles que tenemos que ver, que lamentablemente es así, hasta que no llegamos nosotros no los ve nadie. Y estamos corrigiéndolos ahora, uno a uno, y por eso pueden encontrar algún problema. Pero mínimo, casi imperceptible al oído, le diría. Y hoy nos encontramos... Acá hay gente que, claro, ven el marco de público y no pierden el tiempo en hacer campaña. Vemos un maxi cartel de Pedro Bordaberry con altoparlantes, pero igual ahí Berche nos hace señas que no pasa nada, que se sigue escuchando la música. En este caso es el Teto Medina. Otra eminencia en materia de música. Es curioso porque usted sabe que me llamaron durante la semana líderes de todos los sectores políticos para ver si íbamos a hacer el desagravio o no. Y yo les confirmé y no me extrañaría que empezaran a caer, sabiendo el poder de convocatoria de Monóculo, que empezaran a caer uno tras otro. Total. Música suena espectacular. Sí, bueno. Sí, o sea, todo el sonido es sensacional. La gente aplaude, no sabemos si es a nosotros, creo que, pero mire que le cuesta caminar, pero cómo se vino, ¿eh? cómo se llegó hasta acá. Estamos viendo a Luis Alberto Lacalle aquí en el acto de monóculo, usurpando. Sí, garroneando. Pero bueno. Con la campera de Cookie. Públicas, donde la minoría por primera vez en muchísimos años no ha estado representada. Tenemos que decir que esto no tiene ningún tinte político por parte de la organización de Monóculo, simplemente gente que ha querido participar también de este evento maravilloso. Vamos a decir la verdad, son espacios contratados. Son espacios contratados, nosotros abrimos el abanico, hasta le ofrecimos a Asamblea Popular que si quería podía, pero no les alcanzó la plata. Esta vez hemos... Cookie sí. Y Cookie pagó más que Bordaberry, por lo tanto se le escucha mejor. Claro. Visto lo que dijimos anteriormente en cuanto a la peculiaridad de esta elección, hemos agregado, y ustedes lo habrán podido leer en los diarios, sí, una serie de puntos conceptuales. ¿Se está dormido? Tampoco me atrevería. Claro, tiene muerto la campaña. Filosófico, pero próximos a lo que es la manera de comprender y entender el mundo, la sociedad y el ser humano, a los que les doy mucha importancia, porque cuando confrontemos... El mismo helicóptero que nos trajo nosotros, ese país, ya está arrancando y creo que se lleva va a estar al Cookie la calle. Que pero después vuelve. Sí, nos viene a buscar, ¿no? Donde se establezca tal o cual medida concreta. La gente igual apoya. Esto es estar acostumbrado a vivir en democracia. Claro, realmente. Habló lindo. No importa lo que dijo, pero habló lindo. ¿Se lo entendió? Sí. Y eso es lo más importante. Estamos esperando de un momento a otro. También tenemos que decir que contamos con las Fuerzas Conjuntas y con la Orquesta de las Fuerzas Conjuntas. Claro, la Orquesta Municipal de las Fuerzas Conjuntas, que está por llegar en cualquier momento. Vale la pena observar. Saluda de lejos el Cookie, bueno. Que hay un... Con su muleta. Qué fuerza, saca fuerzas de flaqueza este hombre. Es impresionante. Vale la pena, ahora que dice muleta, han colocado una cama elástica en el centro de la plaza y hay un par de acróbatas que están dando show. Exactamente. No se escucha el sonido, pero sí, los que podemos observarlo, estamos observando un espectáculo realmente arrasador. Totalmente. Como le decía, esto porque surge, volvemos al tema por si hay gente que se enganchó en último momento, es porque en esta semana precisamente el Partido Comunista se apropió de esta plaza y hizo una bandera que no debería nunca haber sido izada en nuestra tierra. La bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Totalmente. Vemos ahí otro alboroto. Sí, una pregunta. ¿Se acuerda de alguien? Uy, es el Pepe. Sí, yo me acuerdo de muchos, pero... La justicia es una cosa, la venganza es otra. Con el micrófono. Y yo fui un combatiente. Respete. Respete y ubíquese. Yo fui un combatiente. No soy un pizarrero, no quiero hablar. Mucha mayor adhesión por parte de los simpatizantes. Sí, y eso que no quiso hablar. Que lo ven y trae con un magnetismo. Esto es un espacio contratado de usted también, señor. Claro, por el tema del alcoholismo. Y oficinas comerciales de la energía de todos. Cuídala. Acá vemos ahora sí en todo su esplendor la Orquesta Municipal de las Fuerzas Armadas conjuntas. La marcha del soldado solitario. Un detalle de color, un detalle de alegría que también a los niños les encanta. Les encanta. La bastonera. Sí. Adelante. ¿Las bastoneras son las chicas de Nana? Totalmente. Todas. Qué Divino, divino. Esto le hace bien, esto le hace bien al país, por favor. Esto le hace bien al país y lo está haciendo Monóculo. Totalmente. Esperemos que vaya un fuerte aplauso. Realmente no tenemos micrófonos nosotros acá en la plaza como para arengar a la gente para que participe, para que se integre en esta fiesta. Y en eso que decimos todos, siempre, vivir en democracia. Todos los partidos políticos representados, no todos, minorías que no son significativas, las fuerzas conjuntas, la sociedad civil, todos juntos en un y acto. Hasta el arte. Y hasta el arte. De la música. Totalmente. Y los acróbatas, los deportistas también están presentes. Qué divino, miren. Qué bárbaro, miren esas tubas. Chan, chan, chan. Ya sabes que en Estados Unidos hay campeonato de esto. Sí. Acá tendrían que ponerlo porque se va a perder esta tradición. Es lindo que fiesta termina. ¡Qué fiesta que nos estamos dando! Nunca pensé que iba a haber tanta gente hoy. No, es que con esto, a partir de del comienzo de la banda, se arrimó una cantidad impresionante de gente. Y los brigadistas tirando las boinas al aire, el señal de alegría. Exactamente. Vamos, impresionante. Como siempre, alguno que se rebusca también haciendo una ventita de último momento. Sí, pero ojo que está vendiendo manzana caramelada y no de la nuestra. Vamos a tener que intervenir después en esto, amigos. En un momento. Le sacamos la recaudación. De un momento a otro va a estar presentando, va a estar pisando la bandera de Monóculo. Creo que ahora sí, esto sí está homologado por el pueblo, por la gente, y no, como decíamos antes, está amparado en las sombras. No, en la noche. Hubo una semana. Si quieren meter a preso a gente, que metan a todos, a ver si se animan a todos. Claro, pero que no tienen más espacio en las cárceles. Nosotros avisamos hace como una semana. Total. Si a alguien le parecía mal, tuvo tiempo. Es decir, muchachos, no lo hagan por tal o cual cosa. Así que ahora. Al que avisa no traigo. Total. Que no nos vengan con delitos. A llorar al cuartito. Nosotros no. Yo me niego absolutamente a ir a juez de lo que sea. Yo no voy. No. A mí que me citen. Después. Yo además me hice un esguince y no puedo salir de mi casa. No como otros. Como otros candidatos que les vino. Se sienten mal de los pulmones. Claro. Eso sí. Ahora, por algo se sintieron enfermitos de golpe. De golpe. De un momento a otro. A veces las encuestas provocan algunas enfermedades. Algunas enfermedades también provocan encuestas. También. Es un poco lo que en otra vieja campaña veíamos. Quizás Danilo Astori está un poco apelando al voto lástima, como le hiciera tiempo atrás Pita, cuando las encuestas no le daban el suficiente caudal electoral. Un poco. Es el voto lástima también que está recogiendo, por un lado el voto lástima en un primera instancia, y ahora el voto, qué bien cómo se recuperó, que es de la calle. También. Había que verlo en la camita. Orgullito. Estaba en un sanatorio, no podía beber alcohol. Apichonado. Y ahora andas como un titán con la férula ahí para arriba y para abajo. Que no era para nadie, ¿eh? ¿Sabes qué quiero que le diga una cosa? Para mí, era jodita. No era real, ¿eh? Era jodita. Yo se la tiro ahí. Para mí que era jodita, todo para armar el chungui-chungui. Vamos a ver. Aparentemente sí, ya tenemos la confirmación. De un momento a otro se va a estar realizando. Sepan ustedes disculpar que nosotros quizás no tengamos todo controlado, porque justamente al ser en Maldonado de nosotros tener nuestro puesto de base en Montevideo se nos hace muy difícil. Claro, pero hay una cosa, la bandera de Monóculo la traen plegada como corresponde, los cadetes de la Escuela Nacional de Enfermería. Totalmente, es verdad. De su, la sucursal de Maldonado. Y pensamos que están llegando en cualquier momento. Lamentablemente no tenemos comunicación con ellos porque no, no tienen celular, no tienen nada. No, no, que pedimos por favor que no usen el celular, porque si no empiezan a agarrar y a mandar mensajitos cuando están transportando la bandera de monóculo. Sí. Un poco pierde el marco de respeto que. Es verdad, y yo por el camino que vienen no conozco a nadie, yo no conozco gente de acá de las cuadras circundantes. Voy a preguntarle, ¿están pasando? ¿Ya llegaron? ¿Ya vienen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero bueno. Es cuestión de esperar unos minutitos, esto va a llegar increíble, increíble. Además, también hay que decirlo, es un nos ayudó el calor. Está lleno de turistas. Está lleno de chiquilines, también de chiquilines chicos, que bueno, que han querido un poco estar presentes. Y está bien que desde chiquitos mismos vayan mamando el espíritu patriótico, ¿no? Es verdad. Que no sea el juramento a la bandera, después simplemente un día que se tienen que levantar temprano, ¿no? Que sea sentido. Es un feriado que se pierden. Exacto. Pero le digo que en una recorrida breve que he hecho por aquí, he escuchado más de 5 o 6 idiomas diferentes. Hay mucho turismo internacional. No el argentino. No, no, turismo. Turismo. La gente de los cruceros que ya está puesto en las actividades. En el crucero ponen en un pizarrón actividades para el día. Y estaba para hoy el acto de desagravio de monóculo. Y hay gente rubia por todos lados. Totalmente, totalmente. Todos juntos y todos en armonía, todos viviendo este momento, como corresponde, ¿no? Los turistas sacando fotos, algunos locales tratando de robarlos. Empujándolo, jugando. No llamaría robo, yo más bien me parece, más bien un juego. Es turismo. Claro, es un chiste. Además, si tienen para andar en el crucero, ¿qué les va a hacer? Pero además no salen con toda la plata. Claro, no van a bajar con toda la plata, bajan con lo que tienen por el cambio chico. Para el cambio chico, además son los que más regatean. Sí. Estos que tienen más plata son después, creo que es muy caro. Mucho caro. Yo compro México mucho más barato. No compra artesanía uruguaya. No compra boleadora falsa. No. No hay con qué entrarle. No. Nos lo decían estos mismos tiempos atrás, cuando estábamos en AM Libre, y un artesano, ¿se acuerda? Que vendía, no sé si estaba usted ese día, que vendía esas piedras labradas con el contorno del mapa de Uruguay. Agatas y amatistas. Sí. Que muchos turistas decían, no, es muy caro, piedra semi preciosa, que es lo que son, sí, a precio de preciosa. Unos roñosos. En cierta medida. Cuando es una de las artesanías más dedicadas del mundo. Y además es una artesanía que le va a durar toda la vida. Claro. Porque el turista se lo lleva hoy, eso, por ejemplo, y lo para. Y se puede mudar 10, 20, 30 veces de casa, que lo puede acompañar siempre. Totalmente. O si no, quedar en la primera casa para siempre. Pero claro. Pero permanece. Totalmente. No se va. Totalmente. Es lo mismo que las artesanías esas como de semillitas, los animales. Me encanta. Bueno. Alpiste. Sí. Sí. Eso es impresionante. Ya hay puestos aquí vendiendo, sí, ¿eh? Tenemos que decir. Y eso compran. Eso les llama la atención. Les gusta. Porque eso no están acostumbrados. No. Yo sí, si usted no dispone, lo contrario, Warren, yo convocaría de repente a que la... Porque esto se está atrasando, que la banda se presente nuevamente, que nos hiciera otra... Otra pieza. Porque como que quedan estos tiempos ahí que nosotros tenemos como que improvisar, tenemos que decir cosas... Sí, que parece que improvisáramos. Como que estamos estirando. Sí. Pero no es así. De un momento a otro vamos a tener el acto de desagravio de Monóculo, esta iniciativa para el mundo, para dejar las cosas en su sitio, las cosas en su lugar. Esto no implica el hecho del desagravio de Monóculo, que los autores del atropello... Vayan o no presos, no tiene nada que ver. Claro, eso se pide la justicia. Eso es la justicia, no podemos... que nosotros no incidimos en eso. Así que bueno, vamos a ver. Yo espero a la banda porque quiero escucharla de vuelta. Y los chiquilines acá también están. Pude repartir un poco de serpentinas. Fíjese qué lindo. Y sería, los, ¿no?, chiquilines tiran y le pegan a los de la banda con el rollo. Es un poco atrasado. Claro. Un poco el tema de la banda. Pero de un momento, de un momento a otro vamos a estar ya con la ceremonia a todo trapo, como corresponde, como es de esperar en este emprendimiento de Monóculo que, bueno, está coronado con el éxito. ¿Pero viene, ¿no?, la banda o no viene la banda? Sí, me hicieron señas de que sí, pero no sé realmente si vienen. Están un poco temerosos también, ¿no? Y lo que pasa es que son muchos los chiquilines con serpentinas, ¿no? Hay otros que tienen otras cosas más piedras, pedregullos. Hay que decir que también el hecho de hacer esta manifestación en la plaza principal de Maldonado, si bien trajo gente linda, también trajo gente de la otra. Sí, lamentablemente Maldonado tiene un alto porcentaje de gente indeseable, ¿no? Sí, y entonces le tiran piedras para pegar en los instrumentos de metal para ver qué ruido hace. Totalmente, pero respetando que es una herramienta de trabajo. Claro, es un instrumento musical fino que requiere su cuidado, ¿no? Por favor, pues si no, desafinaría. Claro, no entienden nada. A ver. Bueno, ya empieza la ceremonia. Parece una plaza de toros. Ya empieza la ceremonia, amigos. En este momento, si acá lo vemos llegar. Lo de escuela. La escuela de enfermería, los cadetes y las cadetas están desenvolviendo a la bandera. La bandera de Monóculo sigue los lineamientos de las banderas japonesas. O sea que es más ancha que larga y requiere un poco de trabajo izarla. Ya lo están haciendo, ya lo están centralizando ahí y ahí está. Y ahí viene la salva de las fuerzas conjuntas. Y la bombita brasileña. Y también tenemos que decir, esto es una sorpresa para todos, está Zig Zag. Y nos ofrece un verdadero espectáculo de pirotecnia para toda la familia. Claro. Para hacer un broche de oro como corresponde. Como corresponde con los buques de estrellas, los silbadores, los estrellados, los chasquibum. Una cosa espectacular. Los silbadores. Sí. Los pañitas voladoras, hay de todo, y en cualquier momento le echan fuego a esto, y bueno, y se hace día la noche de Maldonado. Y ahí sí me gustaría que tanto se llenan la boca los chinos con la muralla china, a ver si no se ve esta fiesta desde el espacio. Esta fiesta se ve desde atrás del sol. Ahora sí, ahí está viniendo el helicóptero. Sí, el helicóptero está sobrevolando. Se ve que ya dejó a Cookie. No sabemos en qué departamento. No pierde uno tampoco en el helicóptero. Lo agarraron el flete enseguida. Él nos decía, ¿cómo es? Barco parado no gana flete. No gana flete, helicóptero pagado no gana flete. Y bueno, está todo dispuesto para que de un momento a otro comience la... Yo me animo a decir que es como una aproximación a la noche de las luces, pero a menor escala, ¿no? A escala de Maldonado. No, claro, podemos ofrecer el mismo show que se ofrece en Montevideo, porque hay mucha más gente, ¿eh? Ahora sí, me hace seña Warren. No tiene yesquero. Le voy a acercar un yesquero y largan los fuegos, porque está... Ahí empezó. Qué divino. Esto es de día, ¿eh? Es impresionante lo que es. Ah. Esto es prácticamente la noche, se ha vuelto día, y esto es noticia, amigos, en el mundo. Ya lo estoy viendo en YouTube. Lo filmaron y ya lo subieron. Exactamente, gracias a las bandas ancha móviles, sí, que hay ahora. Que todo un verdadero colorario de fiesta de esta ceremonia patriótica de nuestro país. No somos nosotros los homenajeados, es la democracia, pero bueno, si nos toca indirectamente. Somos nosotros representantes de alguna forma de la defensa de la democracia. Totalmente. Bueno, hay, bueno, hay algunos problemas. Les pedimos a los brigadistas que por favor intervengan. Retirando. Que vayan al frente. Que brigadistas, vayan al frente. Al brigadistas frente. Al frente. Hay problemas con el público, quizás algún quemado, con algún fuego artificial o algo. Nosotros no podemos quedarnos para ver. Además tenemos que terminar el programa. Claro, queda... Dígale al tipo que baje. Que se venga en helicóptero. Amigos, hasta aquí el acto homenaje, el acto de desagravio. Nosotros, un éxito. Volvemos en instantes, ya desde estudios, desde Montevideo. Están hablando de cosas feas, No, vámonos de acá.